Imposible se me hace olvidarte, aunque vivas ausente de mí, aunque el tiempo transcurra incesante, más y más yo me acuerdo de ti. Y después que el sepulcro me cubra, todavía desde ahí te amaré, porque dentro de mi alma tú has vivido con amor, con ternura y con fe. Parejito, mis Escamilla, que nos duela, que nos duela. Después que el sepulcro me cubra, todavía desde ahí te amaré, porque dentro de mi alma tú has vivido.